este es un homenaje de los reyes de la polca a la bandita regional Enkel, que hizo divertir a muchas generaciones desde la ciudad de Crespo al país.